80 mundos. Solo dame unos segundos para prepararme con música, salir a caminar, recorriendo historia de mundos musicales, inspiración, memoria, vinilos, flashback, lo que viene, lo que fue. Las notas me transportan en un electroshock largo que suelta recuerdos que desentierro, salgo a dar la vuelta al perro sin veras en slow motion. Los segundos, la vuelta al perro en 80 mundos. Voy a dar la vuelta al perro en 80 mundos. Hey, una implosión a larga. Baby check, baby 1, 2, 3, 4, baby check, baby 1, 2, 3, baby check, baby 1, 2, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos. Sabes que te voy a amar siempre. Muy buenas noches y bienvenidos al capítulo 17 de este paseo por los mundos musicales que nos tocan recorrer el día de hoy. Estemos atentos a los sonidos que cuentan historias creadas por artistas que acompañan nuestra vida. Salgamos a dar una vuelta por la historia y encontrarnos con las palabras que se hacen poesía, con la música, con los recuerdos, con el presente, con el rock. Hoy toda esta vuelta es de ellas. tus manos para hablarle a las cosas de mí. Y al fin mi duende nació. Tiene orejas blancas como un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz. Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla. Solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal. Como un hilo sin nombre, suena un poco mi guitarra. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de atrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como al aire. Y es que al fin tiene el corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los niños cuidan a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. María Gabriela Epumer, guitarrista, bajista y cantautora que nos dejó en junio de 2003. Abría esta Vuelta al Perro número 17 con una versión maravillosa de Canción para los Días de la Vida de Luis Alberto Spinetta, que está en el álbum A 18 Minutos del Sol del año 1977. Aquellas hermosas canciones que giran, narije, nois, nuestras sombras, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La Vuelta al Perro en 80 mundos. Una de las grandes voces del rock argentino llega a esta Vuelta 17, potencia y amplio registro vocal. Compositora de rock y blues, desde su tercer álbum del año 1985 llamado Celeste y la Generación, un álbum de rock visceral que cuenta con la producción de Charly García. Como dijo Celeste hace poco, esto no es rock chabón, Esto es Rock Chabomba. Suena Sabemos que vuelvo pronto en esta vuelta 17 para ellas. Thank you. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. La reina de las reinas llega a la vuelta al perro en 80 mundos. Janis Lynn Joplin, Janis Joplin, la cantante de rock y blues, la voz más poderosa del universo. Tras publicar 3 álbumes, murió de una sobredosis de heroína a la edad de 27 años, el 4 de octubre de 1970. Llega la número 1, acompañada de Big Brother and the Holding Company. Janis, Down on Me. Música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular, armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La música que engalana tus oídos y llega a tu corazón. Pretenders es un grupo de rock alternativo que formó parte en sus comienzos de la New Wave. La banda se componía originalmente de su fundadora, compositora, guitarrista y vocalista, la gran Chrissie Hynde. que luego de muchos cambios en la formación fue ella el único miembro permanente y referente de la banda. Escuchamos la voz super particular de Chrissy, activista de los derechos de los animales y proteccionista. Escuchamos a The Pretenders, un simple del año 1982 que después fue incluido en su exitoso álbum Learning to Crawl de 1983. La canción es Back on the Chain Gang. Los incunables del rock se despiertan en la vuelta al perro en 80 mundos. Nació en Curuzú, Cuatiá, su adolescencia en Nueva York, luego volvió a Buenos Aires. Fue fotógrafa, o es fotógrafa, comenzó con Suéter, luego los Twists, Charly García, Hilda dio sus primeros pasos en la década de los 80 con la música y en los 90 con su banda Man Ray. Compuso canciones que hicieron cantar y bailar del campo y la ciudad, así es Hilda. Hoy, en la vuelta dedicada a ellas, se presenta Hilda Lizarazu, que nos trae la canción de Almendra, una versión maravillosa, nada menos que Figuración. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Ella era una actriz exitosa, pero lo dejó todo para dedicarse a la música. Innovadora, creó un espacio musical y fue incomprendida, rara. Encontró el reconocimiento lejos de su tierra, por ejemplo, es un éxito de ventas en Japón. Su tercer disco fue elegido entre los mejores del año por la crítica musical de The New York Times, junto a otros artistas como Björk y U2. Hoy está en la vuelta número 17. Ella es Juana Molina. Y si ven el video de la canción que escucharemos, fue grabado en Tierra del Fuego, está muy bueno. Está inspirado en las ceremonias de iniciación del pueblo Ona Segnam, que se llaman Jaín, y que consta en la reunión de todos los hombres de la tribu, donde el niño es instruido por dos guías y se adentra en el bosque. Escuchamos a Juana Molina, la canción de su disco Web 21 es Sin Guía No. Pasando Laura Pergolisi, LP, es una cantante y compositora de 38 años. Ya tiene 5 álbumes en la calle y ha escrito canciones para Cher, Backstreet Boys, Rihanna, Cristina Aguilera, entre otros. Su voz es muy particular, mezzosoprano, y de a poco logró ir imponiéndose con su estilo. Suele ser ella la protagonista de las historias que canta. Escuchamos a LP la memorable canción Lost on You. When you get on the plane, I say no, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Oh, tell me, are they lost? ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Björk, islandesa hasta la médula y una de las voces más fascinantes. Cantante, compositora, multiinstrumentista, actriz, escritora, DJ. Música experimental y vanguardista. Ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. Es una artista de las más influyentes del siglo. Escuchamos Human Behavior, su primer single del álbum debut de 1993. Suena Björk en La Vuelta al Perro. Ellas. Definitely, definitely no lie. La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. En esta vuelta al perro de ellas se viene un clásico, Blondie. La gran Debbie Harry, multiinstrumentista, cantante y compositora, es considerada la primera rapera por su voz en Rapture. Trabajó en muchísimas películas y programas de televisión. Es una de las mujeres más importantes del rock and roll. Suena la voz de Debbie Harry, suena Blondie, un superclásico, Heart of Glass. Nada cambiará el ayer y nada determina el mañana. Y mañana es mejor y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Thank you. to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Eruca Sativa, rock alternativo, banda formada en 2007, Lula Bertoldi, guitarra y voz, Brenda Martín, bajo y voz, Gabriel Pedernera, batería. Escuchamos desde su álbum Blanco de 2012 la canción Fuera o Más Allá, que suena en la vuelta número 17. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 17 dedicada a ellas. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook como La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer y escuchar los capítulos anteriores por Miss Cloud, Spotify, ahí está todo, Radio Cat, en donde está toda la radio. En los controles de este viaje en globo a las tierras del rock, Gabriel Sena, muchas gracias. Y quien les habla, Gabriel Duca. Esperamos que la hayan pasado bien y ya en el final de Ellas, así denominamos a este programa de La Vuelta al Perro en 80 Mundos número 17, vamos a cerrar con Fabiana Cantilo, que sería el broche de oro acompañada por el maestro Cerati, que hacen un tema de García que es una belleza, es Eiti Leda. que cierra, como decía, esta vuelta al perro en 80 mundos. Hasta la próxima, gracias por estar. Los barcos anclados en mares helados.